Ya, ok. Bueno, esta es la reunión que tiene que ver con los organizadores de cuentas Facebook y coordinadores. Son básicamente dos temas: el Zeitgeist Media Festival y el tema de la organización de cuentas Facebook. Entonces, bueno, como lo dije hace un ratito, vamos a partir por las cuentas Facebook. Yo quedé de acuerdo con Cristian, la verdad es que no he conversado mucho con él desde la última reunión, pero quedamos de acuerdo con que cada organizador regional iba a tener tres herramientas Facebook, que son el fanpage, la cuenta Facebook y el grupo Facebook. Eso es por región. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los coordinadores de capítulo se preocupen de que el organizador de cuentas Facebook o de redes sociales esté presente en esas tres herramientas Facebook. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero es crear una cuenta Facebook, incorporar gente de la región. Después que se ejercita un poco la difusión en la misma cuenta, hablando con los interesados y con los no tan interesados y generando un poco de movimiento ahí, la idea es que esa gente pase al grupo Facebook, ¿ya? De cada región. El fanpage básicamente funciona como ventana hacia las demás personas o la gente interesada, digamos, que no sabe cómo llegar mucho al capítulo, pero básicamente la gracia que tiene el fanpage es que no es necesario la presencia de una persona en particular. O sea, que no es necesario que un organizador esté presente, simplemente se presiona un botón me gusta y ya se incorpora al fanpage. Es un poco para pa tener contacto y que se muestre que existe capítulo o movimiento en la región. Entonces, por eso el fanpage no es imprescindible que exista un organizador, una persona a cargo de eso. Así que esa es la virtud que tiene, la ventaja. Y por eso que yo decidí, ya, y Cristian estuvo de acuerdo en una primera instancia, la verdad es que no sé qué piensa de eso ahora, de que existen estas tres herramientas. Entonces, la cuenta Facebook sirve para buscar personas interesadas, publicar información, y después de eso pasan al grupo Facebook. El fanpage es algo paralelo, que básicamente sirve como una ventana, como dije, algo que se muestre como que existe algo y no necesariamente esté una persona a cargo de eso, sino que está nomás. Y eso es importante porque si la persona quiere ingresar a la cuenta Facebook y de repente el organizador estuvo ausente 2 días, ya en la cuenta fanpage puede ingresar rápidamente y sin problema. Así que, bueno, eso básicamente el tema. Y yo, bueno, dejo a la decisión propia de cada coordinador de cómo va a organizar eso. La idea, esto es súper importante, que cada coordinador tenga un organizador de cuentas Facebook. Porque yo prefiero que el coordinador se preocupe de otras tareas de coordinación que de estar preocupado de las redes sociales. O sea, obviamente no implica esto que no participe de ellas, pero sí me parece que el coordinador tiene que estar más en terreno, estar más en contacto con otro nivel de difusión un poco más complejo, en contacto con universidades, contacto con movimientos sociales, contacto con medios de comunicación más masivos, pueden ser radio, televisión, etc. Y esa es la idea. El coordinador tiene una tarea mucho más compleja en ese sentido, y por eso es importante que ese tiempo que se dedica a la difusión en internet se le encargue a un organizador de redes sociales. Entonces, yo pido por favor que cada coordinador regional busque una persona que se encargue de eso. Ya, bueno, no sé si se me está yendo algún punto. Si alguien tiene alguna pregunta de los que están presentes, sería oportuno que le hicieran ahora. Ya. Bueno, estuve tratando de contactar a Sebastián todo el día. Esto que quede grabado, por favor. Dejó el teléfono apagado. No lo podía contactar en el maldito fin de semana. Así que no sé. No sé dónde estuvo. Y bueno. Sigamos entonces, el Sygeist Media Festival. Si nadie tiene preguntas sobre el punto anterior, lo dejamos hasta ahí y seguimos con el proyecto, el Sygeist Media Festival. Ya, ok. A ver, acá en Santiago ya está confirmado el 9 y el 10 de septiembre. Las bandas son Vigilante, Roswell y Tron. Seguramente se van a incorporar alguna que otra banda más y artistas, actores o alguna obra teatral. Eso es muy, muy probable. Pero eso ya está listo. Estamos ya decidiendo con el Sebastián cuál va a ser la promoción teaser, cómo se va a dar. Pero lo más importante de esta reunión, obviamente, es saber cómo les está yendo a ustedes, los coordinadores regionales, en su región. Si tienen algo preparado ya o están empezando. Eso me gustaría escuchar ahora con los que están presentes. Vamos a partir por Néstor, si está ahí, Néstor. Estoy aquí, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Oye, hola a todos, se me olvidó saludar, disculpen la rotería. ya, Néstor, cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti con el Sygeist Media Festival? ¿Tienes algo visto? ¿Algún local? ¿Algunas bandas? Mira, teníamos confirmado un lugar en la universidad, pero creo que se lamentablemente no nos va a resultar ahí porque cambiaron las actividades y al parecer el lugar va a estar ocupado en este momento. Así que hasta el momento vamos a ver la posibilidad de buscar un lugar más grande que el que hemos estado ocupando hasta el momento, que es el Imago Mundi. Y ojalá que nos resulte. Hasta el momento tenemos un solo grupo confirmado, que es Lluvia Ácida. Pero respecto a los otros grupos no me han dado ninguna respuesta todavía. Así que básicamente en eso estamos. Ya, ok. ¿Cómo lo van a hacer con la promoción? ¿Tienen algo visto también con eso? Bueno, sí, nosotros tenemos contactos con la prensa local de acá, el Diario Pingüino, la prensa Austral, algunas radios igual. La vez anterior cuando hicimos lo del... ¿cómo se llama? No fue para el ZDI, sino para la presentación de Moving Forward. Tuvimos todos esos contactos y siempre están como dispuestos en realidad con nosotros, así que no creo que tengamos problemas con eso. Aparte de eso, vamos a estar volanteando en unos días más, digamos. Yo creo que va a empezar en 2 semanas más el tema de los volantes. Ya, ok, Néstor, muchas gracias. No se olviden, por favor, yo soy súper tedioso con esto, no se olviden de difundir, de estar siempre presente en las calles, no sé, con la gente, estar difundiendo el movimiento. Yo sé que han hecho un muy buen trabajo ya. De todas maneras, soy súper tedioso con eso y repetitivo. Ya, ok. Sigamos. Bueno, Víctor, con Víctor es otro tema, un tema de tecnología que lo vamos a tratar después. Víctor, no me he podido poner en contacto ni con Anuar ni con Sebastián, no sé qué onda ellos, así que lamentablemente no tengo noticias, pero voy a solucionarlo sí o sí dentro de mañana. Mañana para que presentemos el proyecto de tecnología ya un poco más armado. Eduardo, bueno, tú... No, obviamente no tienes cargo de coordinador, pero me gustaría escuchar un poquito cómo te ha ido con la cuenta, si se ha visto algún grado de movimiento ahí. Sí, uno he conversado con amigos, lo he estado integrando al grupo, le ha gustado la iniciativa. Le estoy dando a conocer más sobre el movimiento y presentarle los documentales para que se informe más y para que me ayuden acá dentro de San Fernando y se concrete el capítulo de acá. ¿Cuántas personas ya, con cuántas personas estás teniendo contacto tú? Acá en San Fernando 3, Rancagua serían 2 con suerte y con Pichilemu yo creo que estoy a confirmar. Ya, ok, bueno, igual llevas poco tiempo, así que está bien. Igual la constancia es súper importante. Ya por Eduardo, gracias. Ignacio, tú dices que estuviste en la reunión presencial un día viernes. ¿Tienes micrófono como para poder hablar? Ya, ok, perfecto. Bueno, ¿quién es el de los puntitos? Que se identifique, por favor. Ya, tienes que identificarte, por favor. Es súper importante. ¿Cómo? No, broma, era yo, disculpa. Ah, ya. Juan Vivar, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en Aysén? ¿Qué noticias tienes? ¿Tienes algún contacto? ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho bien. Hola, mira, yo estoy como hace 3 semanas o un mes con la cuenta de Facebook. Ya me junté con gente interesada. Y nada, ya le había dicho eso. El próximo domingo pienso hacer una junta masiva con más o menos 10 personas interesadas en la región para ver qué vamos a hacer con el movimiento. Ya, perfecto, ya, ok. Oye, ¿y has estado presente en la cuenta de Facebook? ¿Has estado publicando información? ¿Cómo te ha ido con eso? Ahí nomás, pues, o sea, estoy más en el terreno presencial, porque no, aquí parece que no hay el coordinador regional. Yo creo que me he tenido que encargar de eso, pero tampoco creo que he descuidado la cuenta de Facebook. He estado publicando una que otra cosa, publicando notas para que la gente la pueda ver. Y la fanpage tiene súper pocos fans, así que voy a tener que invitar a amigos igual. Y eso. Ya, ok. Bueno, un mensaje para los organizadores regionales de cuentas Facebook. Por favor, dedíquenle 30 minutos, si quieren 15 minutos, no se necesita más al día. O sea, con eso ya estamos al otro lado. Es cosa que se metan 15 minutos, publiquen un video al día, hablen con dos personas y sería. O sea, no es más esfuerzo que eso. Así que por favor les pido ese tipo de esfuerzo si pueden. Ya, bueno, Omar está sin micrófono. Omar, si puedes escribir, bueno, no está ausente Omar. Bueno, lamentablemente quiero oficializar varios capítulos y también la reunión era para eso, porque La Serena, Arica, Concepción, ya supongo que tienen un grado de movimiento dentro de la región que debería ser reflejarse en la conformación o la formalización de un capítulo. Y bueno, vamos a esperar creo que un poco de tiempo más para eso. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta con respecto al tema del Sagues Mide Festival, que eso debería estar listo. Lamentablemente hay. Está Néstor, el único coordinador que aquí hay presente. No sé si Omar está realizando algo por allá en Arica. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Mañana, como les digo, seguramente vamos a estar presentando el tipo de promoción. El tipo de promoción que se va a implementar para el evento. Y eso básicamente. Bueno, eso sería por el momento. La idea era que hubiese estado Cristian, pero no está, lamentablemente, así que bueno, vamos a seguir así nomás con el tema del al, a batalla el combo con la cuenta Facebook, con las cuentas Facebook. Pero bueno, me imagino que de aquí a fin de año se verá algún grado. Yo, en todo caso, le doy las gracias. Estoy súper agradecido del esfuerzo que ha hecho Juan, que ha hecho Javier también allá. Víctor, el Eduardo y bueno, todos los que están aquí presentes, Omar, de las cuentas Facebook, porque la verdad es que es súper importante estar presente en eso y bueno, lamento mucho que no estén los demás presentes. Algunos dieron excusas, obviamente, pero bueno, los que no, será, habrá que esperar ahí qué pasa durante el año. Ya, eso sería entonces la reunión súper cortita. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora, si no la... Cerramos, vamos cerrando la grabación. Ya, listo, vamos a cerrar la grabación. Muchas gracias a todos. Esto yo lo voy a hacer llegar a todos los organizadores de cuentas Facebook y a los coordinadores para que estén al tanto de lo que se habló en esta corta pero importante reunión. Y eso, nos estamos viendo mañana, día lunes, reunión de capítulo oficial del movimiento Saigues Chile. Así que muchas gracias a los que asistieron y a también a los que van a escuchar la grabación.